dedicado para la gente de Alianza. De Alianza. Para la gente del Peral de Chimba le mandamos un abrazo también. Que pasen unas felices fiestas. Y para ustedes también. Para la gente de Caballería, para la gente de Marquesato. ¿Qué dice? A la gente de Aramburu. Barrio Aramburu, ¿qué? Canal 21. La gente de Canal 21 le mandamos un abrazo. ¿Cómo quedó desamparado? Para la gente de San Juan le mandamos un abrazo. Y el mal, solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle, que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia, todo romance con la delincuencia. Wow, wow, wow. ¡Todo arriba! Federal, que estando de turno en la seccional, escuchó la voz de alarma y de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba en mares de droga y pecado, de profesión delincuente, y también estaba armado hasta los dientes. Y pasó, pasó, pasó lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo en un procedimiento policial. Se miraron frente a frente, se miraron de una noche, una ráfaga esta noche. Un chico delincuente cae muerto al suelo. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón y un padre policía. Son las cosas que duelen y tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Pero mira, mira, mira, qué ironía. Un hijo ladrón y un padre policía. Son las cosas fuertes que tiene la vida. La rueda del destino gira que gira. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Para el caco la gente bella vista. Gente de San Juan, chupan lindo, el mejor vino argentino. Son ustedes y los vecinos de que me equivoqué recién, los mendocinos. Pero a mí me gusta más el vino sanjuanino, para quedar bien con ustedes. Me gusta más el vino, ya me regalaron 4 botellas de vino ya. Mañana le damos grosso y parejito nomás. Ahí va, arriba las palmitas, vamos. Él era un federal, tapa en mano combatía el mal. Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado. Era un chico de la calle, que haciendo chancas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia, todo romance con la delincuencia. Él era un federal, que estando de turno en la seccional, escuchó la voz de alarma de inmediato acudió con su arma. Ese hijo abandonado nadaba